Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. A través de la historia, la humanidad ha demostrado un gran interés en el juego, tanto en el aspecto lúdico como para desarrollar habilidades. Yo andaba muy bien en lo lúdico, fui campeón de Royal Ludo en la salita de 4. No, lúdico se refiere al juego. Por eso, al juego del ludo. Ay, Dios, no voy a hacer el chiste fácil que se cae de Maduro. Pero hay otros juegos en los que el azar no interviene y sí, en cambio, la estrategia y la razón. Ah, ¿como el TED? No, porque ahí el azar participa con los dados. Es verdad. Aparte, encontrar a alguien que haya terminado una partida sería puro azar. Puede ser. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero también hay otros juegos como el Go, un juego milenario de origen chino, o el Otelo. Ese yo lo jugaba en Family Game, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar si la última vez que jugamos desconectaste el aparato y me tiraste el transformador por la cabeza? Quiere, si usted me dejó la ventaja durante toda la partida para estropearme en las dos últimas movidas. ¡Es un sádico! Ah, sí, qué buenos tiempos. Para usted. Pero hoy quería hablarte de otro juego, uno que apasiona a millones a lo largo del planeta, que ha quedado inmortalizado en los libros de historia por peso propio y legado. El ajedrez. El Storyteller presenta. Había una vez un rey sumido en la tristeza. El motivo era que su hijo había muerto en la guerra contra los invasores. Por eso la victoria fue agridulce. El soberano solía deambular abatido por el jardín de palacio para dibujar en la arena los momentos de la batalla. Se preguntaba cuál había sido el error que causó la muerte del príncipe y comenzó a cuestionarse existencialmente. ¿Qué sentido tenía la vida si, a fin de cuentas, tarde o temprano hemos de morir? Un día, un misterioso visitante se presentó en el palacio. Traía consigo un juego misterioso que constaba de 32 figuras cuidadosamente talladas, 16 blancas y 16 negras. Todas ellas se desplazaban sobre un tablero de 64 casillas. Al principio, el rey no le llevó el apunte. Es que creía que estaba ante otro entretenimiento de azar. Pero al aprender las reglas, comenzó a interesarse por la profundidad del juego. Cada partida era completamente diferente a las anteriores y siempre quedaba mucho por aprender. Una noche, en medio de un encuentro complicado, el rey se desprendió de una de las piezas más valiosas para alcanzar la victoria. De esta manera, asoció aquel sacrificio estratégico con el de su hijo en la guerra. Aceptó entonces la muerte del príncipe como algo necesario. Aquel descubrimiento le trajo un gran alivio y agradeció al extraño visitante. Este se mostró complacido, además de preguntarle acerca de sus otras inquietudes. Afirmó que también podría ayudarlo a resolverlas, pero el rey volvió a agradecerle y le ofreció pagarle lo que éste deseara. Para el forastero, la satisfacción del soberano era su mayor recompensa, pero ante la insistencia, respondió que se limitaría a pedir un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así iría duplicando hasta llegar a la última casilla. El rey enfureció y le gritó que era un insensato. ¿Por qué, pudiendo pedir riquezas fabulosas, se conformaba con un puñado de granos? Había dos cosas que lo enfurecían: la mediocridad y la falta de ambición. Por eso llamó a gritos al ministro para que abonara según los deseos de su invitado. Después de un largo rato, el funcionario no aparecía. Entonces el rey lo mandó a llamar de inmediato para exigirle explicaciones. El ministro respondió que no era tan simple. La multiplicación exponencial se duplicaba con cada casilla y generaba un número tan grande de granos que ni siquiera sembrando el suelo de la India durante un siglo alcanzaría para reunirlos. Así, el rey se rindió ante la sabiduría de su visitante para sentenciar: no existe fortuna comparable con la de quienes pueden conocer y cumplir el propósito de la vida. El relato anterior cuenta una leyenda de Oriente, pero hay otra historia similar que sitúa la acción en la Persia antigua, lo que hoy es Irán. ¿A dónde? En Persia antigua, dije. ¿Pero usted dijo Irán? Sí. Ah, ya entendí. Irán a Persia antigua. Ay, Dios. En este relato, un embajador de la India llegó a la corte del rey persa Anushirvan en el siglo VI. Llevaba consigo el juego de ajedrez, o shatranj, como lo llamaban en Persia. El embajador desafió al rey y a sus sabios a comprender las reglas y la profundidad estratégica del juego bajo la premisa que solo un gobernante verdaderamente sabio podría dominarlo. El monarca, intrigado pero confiado, aceptó el reto. Pautaron una semana de plazo para resolverlo. Los días pasaron, pero los sabios no habían logrado dar con una respuesta. Por eso, el rey consultó a su gran visir y matemático Busurmir. Este se dedicó al análisis durante un día y una noche para lograr descifrarlo cuando el plazo estaba por expirar. En su rostro se dibujaba la satisfacción por haber descubierto los secretos del juego y su conexión con la estrategia militar y la lógica. Por ello, Anushirvan reconoció públicamente su sabiduría sin par, mandó traer el vaso más precioso de su palacio para llenarlo con las joyas más raras y se lo regaló juntamente con un caballo de guerra ricamente enjaezado y una bolsa llena de monedas de oro. El ajedrez es un juego de mesa de estrategia abstracta para dos jugadores. Se desarrolla en un tablero cuadrado con 64 casilleros blancos y negros llamados escaques. Cada jugador cuenta con 16 piezas que representan peones, torres, caballos, alfiles, una reina y un rey. Cada vez que este se ve amenazado se dice que está en jaque, un vocablo derivado de shah, una expresión empleada por los persas para dicha movida. El juego finaliza cuando se da jaque mate. A ese no hay corona que le entre, ¿no? ¿Por qué? Porque le dicen ja. ¡Qué mate! ¡Está bien! ¡Ay, Dios! En realidad es cuando el rey no tiene escapatoria. Allí finaliza la partida con un vencedor y un derrotado. Aunque hay ocasiones en las que se puede concluir en empate, también llamado tabla. Hace años yo salí con una chica empate. Lo cierto es que más allá de las dos leyendas que compartimos, los registros históricos nos cuentan que el juego fue inventado en Oriente y traído a Occidente por los árabes. Una suerte de protoajedrez fue el chaturanga. ¡Qué boquita, señor juglar! ¿A usted le parece? Chaturanga, dije. No, chatumadre. Ah, entiendo. ¿Y qué era ese coguabunga? Ay, Dios. El chaturanga era un juego de inspiración guerrera que imitaba los cuatro brazos que integraban el ejército indio. ¿Cuáles eran? Infantería, caballería, elefantes y carros. Para jugarlo se requerían cuatro personas y dados. Pero en el siglo VI se suprimieron estos últimos y se adaptó para dos jugadores. El manual de ajedrez más antiguo conocido estaba en árabe y data aproximadamente del año 840, escrito por Aladil al-Rumi. El manuscrito está perdido, pero se hace referencia a él en varios trabajos posteriores. En la Edad Media y durante el Renacimiento, el ajedrez formaba parte de la cultura noble, se utilizó para enseñar la estrategia de la guerra y se le denominó el juego del rey. Las reglas modernas surgieron en Europa a finales del siglo XV con estandarización a finales del XIX. Hoy en día, este juego es uno de los más populares con millones de jugadores a lo largo de todo el mundo. El ajedrez ha sido representado en incontables oportunidades dentro del arte, ya sea desde una partida de ajedrez, la obra teatral en forma de sátira de Thomas Middleton, hasta A través del espejo de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. También el juego inmortal de Paul Anderson, referenciado en el film Blade Runner o Cuarentena de Arthur C. Clarke, sobre una civilización extraterrestre que descubre el juego al visitar la Tierra. Otra referencia es en la obra teatral La Tempestad, de William Shakespeare, y en cine y televisión tenemos cualquier cantidad. A ver, dígame algunas. Bueno, por ejemplo, Una disputa de ajedrez, un simpático corto de 1903 que dura un minuto. Es muy avanzado para la época y lo podés ver en YouTube. Voy a dejar el enlace en la descripción. En el clásico Casablanca de 1942 se puede ver a Rick Blaine, el personaje interpretado por Humphrey Bogart, frente a un tablero mientras habla con otra persona. El propio Bogart era un ávido jugador en la vida real. Y la increíble El séptimo sello de 1957, dirigida por Ingmar Bergman, centra la historia en una partida entre un caballero medieval y la personificación de la muerte. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente, soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? Otras menciones son De Rusia con Amor, una de las tantas de James Bond, 2001, Odisea Espacial, donde la computadora HAL 9000 juega contra Frank, un astronauta. Reina Alfil 3. El alfil se come a la reina. El caballo se come al alfil. Mate. Sí, parece que sí. Tienes razón. Gracias por un juego muy agradable. Y la lista sería kilométrica. Por eso vamos a pasar al mundo de la música, que también le dedicó obras. Por ejemplo, Checkmate, un ballet compuesto por Arthur Bliss, estrenado en 1937. O Chess, un musical de 1984 compuesto por Tim Rice y dos de los integrantes de ABBA. Pero la rareza más grande es un álbum de 1979 compuesto por Alan Parsons Project, titulado La Defensa Siciliana. No habían quedado conformes con el resultado y, en consecuencia, no querían publicarlo. Pero en 2014 se incluyó como un bonus en un box set con toda la carrera lanzada por la banda. Es un trabajo instrumental cuyos títulos describen la variación clásica de la apertura de ajedrez. Todos los temas llevan por título la anotación de una movida durante una partida. ¿Qué es esto que está sonando de fondo? Al respecto, Alan Parsons comentó en 2016. La defensa siciliana fue nuestro intento de cumplir rápidamente con una obligación contractual tras haber entregado 3 álbumes de estudio. Me gusta que se intente documentar todo el catálogo histórico de lo que hicimos, pero no representa nuestro mejor momento. Fue un álbum hecho bajo presión y carecía del brillo y sutileza de los trabajos anteriores. Lo hicimos a las apuradas, en solo 3 días, que es nada comparado con los 3 o 4 meses que nos tomaba cuando trabajábamos debidamente. La defensa siciliana es el título de un movimiento táctico en el ajedrez, pero hubo un verdadero juego de tácticas en un sentido muy real. Como dije, es una pieza interesante de la historia. Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. ¿Y usted se acuerda cuando jugó por primera vez? Sí, creo que tenía 5 años. Mi abuelo me regaló uno para el Día del Niño. Me explicó los movimientos y jugábamos algunas partidas donde me perdonaba la vida muchísimas veces. Pero al poco tiempo me aburrí de perder todo el tiempo y dejé de jugar. Unos meses más tarde, en época de clases, hubo un paro. No recuerdo si general o de docentes, pero éramos pocos chicos en las aulas. Para no dejarnos solos, el vicedirector en persona vino a contarnos cuentos, a jugar al ahorcado y a las adivinanzas, a cantar y después preguntó si alguno conocía el ajedrez. Mis compañeros negaron con la cabeza, lo cual me hizo sentir especial cuando respondí que sí con un brinco eufórico. ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Los que estaban allí se acomodaron a los costados de la mesa para vernos jugar. Dino, que así se llamaba este buen hombre, me dejó comer algunas piezas, a la vez que me marcaba los errores que cometía. Me enseñó que no todo era la ofensiva. Lo importante era defender bien para luego poder salir al ataque. ¿Qué hacía usted? Y me cebaba y quería hacerle jaque en todas las movidas o comerle todas las piezas que podía. Ah, un sacado. Es que no sé por qué, pero cuando juego soy así, ya sea ajedrez, jueguitos de fútbol, de boxeo, de disparos, no puedo ser muy estratégico, siempre voy al ataque. Yo soy el galán, ¿cierto? Soy el hombre, soy el galán y doy las órdenes, ¿entiendes? Doy las órdenes y disparo las balas. ¿Comprendes? When I was nine, I learned survival. Taught myself not to care. Mi abuelo me fue enseñando los movimientos y mejoré bastante. Un día, mamá me comentó que había un vecino que tenía una computadora que jugaba al ajedrez. Estamos hablando de 1984, para mí era toda una novedad. Así que una tarde, después de hacer los deberes y tomar la merienda, me fui para... ¡Qué aplicado! ¿Tan traga iba a resultar? ¡Nah! ¡Qué traga! Quería que me dejaran ir a ver esa computadora. Entonces sabía que si hacía la tarea, me iban a dar permiso. Una de las primeras cosas que aprendí de chico. Si quería algo, tenía que ganármelo y de paso, evitar darles motivos para que me lo negaran. Ya he aprendido otra cosa. Por eso, cuando mi padre me amenazó con dejarme sin el Atari hasta que no me portara bien, supe que era una causa perdida. Siempre me mandaba alguna. Así que me resigné y busqué otras alternativas para divertirme. Pero volvamos a la compu y el vecino. Me recibió fantásticamente y me encontré con un tablero que tenía un teclado del lado derecho donde indicabas el movimiento a realizar junto a un visor digital. Las piezas las movías a mano. El dueño me programó la partida en el nivel más fácil y le gané. En ese nivel el contrario tiene prohibido mover las piezas, ¿no? Para nada. Y subió al siguiente nivel. Me costó, pero gané con lo justo. También estaban sus amigotes y uno de ellos me jugó una partida. Me ganó, aunque le quedaron muy pocas piezas. Habíamos estado bastante igualados, pero me emocioné cuando creí que le podía ganar. Le quise hacer jaque desesperadamente. El tema es que no tenía respaldo y solo tuvo que comerme la dama para desnivelar a su favor. Estamos hablando de ajedrez, ¿verdad? Tienes un mensaje nuevo. Yo creo que el ajedrez tiene una característica que es sinónimo de inteligencia. Que no es verdad, pero que en un determinado momento, como te dicen que es un juego inteligente y que tenés que pensar, etcétera, etcétera, quien le gana una partida de ajedrez a otra se supone más inteligente que otro. Y a mí lo que me pasó fue que cuando yo era chico tenía dos amigos, Juan y Ezequiel. Y la característica era que Ezequiel me ganaba siempre a mí, yo le ganaba siempre a Juan y Juan le ganaba siempre a Ezequiel. Lo cual generaba un enroque de coeficientes intelectuales supuestos, ¿no? Porque en realidad es mentira eso. Que en el fondo nunca ninguno de los tres pudo arrogar la superioridad intelectual o de inteligencia frente al resto. Porque siempre si decías una cosa venía el otro y te decía, pero a mí no me gana. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Creo que es el único recuerdo que tengo así palpable del ajedrez. Y otro recuerdo también que tengo es que tenía un ajedrez muy bonito mi papá, con unas piezas de madera muy lindas, barnizado, pintado todo. Y un día tenemos una perra, Mema, y bueno, se le dio por jugar con el alfil. Y la cabeza del alfil quedó toda mordisqueada. Fue un momento triste para toda la familia, sobre todo para la perra. Así que bueno, esas son mis dos anécdotas con relación al ajedrez que lo he abandonado por completo. Porque uno siendo obsesivo y sobrepensando la situación, el ajedrez es un deporte que le hace muy mal a uno. Así que yo lo he abandonado y prefiero jugar al ludo y cosas por el estilo, la generala. Cosas más simples, que más pasatistas y que permiten hacer que la vida sea un poquito más llevadera. Así que bueno, un saludo enorme para todos. ¡Qué grande, Pela! Muchas gracias por pasarte. Pelado Ricky es un gran amigo, guitarrista y productor. Podés seguirlo en las redes y buscar su Linktree que ya mencionamos en la apertura. Nos vamos unos años hacia la adolescencia. Tenía un compañero que era fanático de las computadoras. En la época de los monitores monocromo y disquetes flexibles con videojuegos. Yo no entendía nada del tema y tampoco quería saberlo. Sí me gustaba ir a su casa para jugar a los de fútbol y boxeo. pero cuando hablaba de código, programación o hardware, me aburría enormemente. Un día me mostró un juego que me pareció muy simpático. Se llamaba Battle Chess y era precisamente de ajedrez. Welcome to Battle Chess, the first fully animated computer chess game. Podías jugar contra la máquina o contra otra persona, pero la novedad era que las piezas se movían con una animación. Así, la torre se desplazaba con movimientos pesados para encorvarse y volver a su forma original. ¡Fue increíble! El diseño de las piezas me pareció genial y la manera en que luchaban con toques humorísticos me llamaba la atención. La dama era un caso aparte. Cuando se cruzaba con un oponente, corría la falda para mostrarle el muslo y desconcentrarlo. Seguidamente, lo mataba. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. El rey, en cambio, era simpático y caricaturesco en algunos de sus remates. Con los años, los nuevos lanzamientos incorporaron avances gráficos y sonoros. Una de las últimas versiones tiene un duelo entre las damas donde se bofetean, en una clara referencia a la pelea de John Collins y Linda Evans en Dinastía, aquella legendaria serie de los 80. ¿Por qué siempre guarda lo mejor para lo último? Yo voy a esperar a que salga la versión cuando luchen en barro. A continuación, en The Film Zone. Tienes un mensaje. Coge el puto aparato. Hola, soy Keiko desde Madrid, España. Y en el tema de hoy, que son los ajedrezes o el ajedrez, os comentaré un par de cosillas así por encima. No soy ningún gran jugador y juego cuando puedo. Normalmente juego con mi hija, que la verdad es que viene muy bien para desarrollar el cerebro. Viene fenómeno. Como curiosidad os contaré que aprendí en un salón del cómic donde había juegos de mesa. Pues trajo una empresa, trajo una vez el ajedrez que podéis ver en Big Bang, que en verdad viene de la saga de Star Trek, de la serie televisiva. Y era un ajedrez muy curioso porque se llama ajedrez tridimensional. Lo único que tiene especial, tiene varias alturas, entonces tienes que manejar un tablero de ajedrez, pero si lo mirases desde arriba sería como un ajedrez con cuatro esquinas superpuestas. Es curioso porque tienes que pensar en el movimiento que vas a hacer, que va desde puede ir desde una altura muy alta hasta una muy baja, pero teniendo en cuenta siempre el ajedrez plano. Entonces lo tienes que ir moviendo y entonces se hace más difícil porque no ves en las alturas los peligros que tienes. Está muy bien. Y luego comentar de que soy un gran apasionado de Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, y me acuerdo una temporada de que cuando tenía una tienda, tuve una tienda de estos productos, entonces tenía un amigo que le gustaba mucho el ajedrez, entonces nos pusimos a diseñar con las figuras de Warhammer un ajedrez. Utilizábamos soldados imperiales rasos como peones, por ejemplo las torres eran Warhammer montados en moto, y así vas aumentando en figuras un poquito ya más raras y más chulas, para que fueran rey, reina, alfil, torre y caballo. Está muy bien, lo acabamos diseñando, lo pintamos y lo tienes puesto en su casa. Y tengo un ajedrez en casa que me gusta mucho, me regaló mi padre, que es un ajedrez de egipcios contra romanos. También me gusta mucho por el tipo de figuras que son, y es eso, más que nada es algo muy decorativo. La verdad es que no me gusta casi ni tocarlo porque es de metal, ya sabéis que el ácido de las manos hace polvo los metales, pero aún así de vez en cuando mi hija me pide jugar con ese ajedrez y nos echamos partidillas. También el juego de ajedrez que hubo, el Chess Master, que me encantaba ver cómo las figuras se pegaban entre ellas y era fantástico. Otro ajedrez que me gusta mucho, que incluso lo he tenido, ha sido el ajedrez de Harry Potter. Me pareció fantástico en la segunda película, ese ajedrez que era fantástico ver cómo se movían las piezas y cómo podías jugar a ras de tablero. Pues nada, esto es todo desde Madrid, España. Un saludo para todos, hasta la próxima. ¡Qué grande eres, Keiko! Y qué afortunado tú que tienes la habilidad para diseñar figuras. ¡Enhorabuena! Keiko es un gran amigo de Guadarrama, Madrid, con quien compartimos varias aficiones y tertulias. Si querés ver algunos de sus trabajos, podés buscarlo en Facebook como Jesús Alejandro Minayo López. Cuando terminé el secundario pasé por varios empleos breves. En uno de ellos se armó un lindo grupo que nos juntábamos después del trabajo para tomar café y jugar al ajedrez. había dos que lo hacían muy bien, Francisco y Diego. Entre ellos estaban muy parejos en cuanto a victorias. De hecho, una vez vi a Diego quedar con un peón y un rey, lo cual le auguraba una derrota inminente. Pero logró dar vuelta a la situación y ganar la partida. No me preguntes cómo, porque no llega tanto a mi conocimiento del reglamento, pero lo hizo. Al principio, Francisco me vapuleaba asquerosamente. De entrada me ganaba con jaque mate pastor. Son cuatro movidas al inicio nada más. Es muy humillante cuando recién empezás a jugar. Pero me daba tanta rabia que comencé a prestar atención cuando se enfrentaba con Diego. Duelo de campeones. Siempre llegaban ellos a la final. Fueron varias semanas que pasamos reuniéndonos después del trabajo, pero se fue diluyendo a medida que nos iban despidiendo. De todos modos, comencé a fortalecer mi juego y un día, la dama Victoria me sonrió. Claro, claro, y después se despertó. No, no, en serio, le gané. Y algo pasó porque desde ese día empecé a jugarle de igual a igual a Francisco. Ah, como Rocky cuando pelea con Iván Drago. Algo así, logré acumular victorias y llegué a dos finales en el grupo. Las dos con Diego, que me derrotó con facilidad. Dígame que no perdió la final con Jaque Mate Pastor. No, no, para nada. Fue inapelable en ambas ocasiones, pero le comí un peón. En otra ocasión, estábamos jugando con otro de los chicos quien había comenzado con toda la furia, Santiago. Me mató los dos caballos y un alfil antes de que pudiera entender qué estaba pasando, pero después se ve que se confió, o se desconcentró, o tuve suerte, o todo eso junto porque coroné para recuperar la dama que me había comido. Mi pobre rey salió a bailar hasta la mitad opuesta del tablero. ¡Salí de ahí, maravilla! Jaque de acá, jaque de allá, y cuando me daba un respiro avanzaba con los peones. Así logré coronar dos damas más. ¿Quién se ríe ahora, eh? Cuando me quedaba una movida para darle jaque mate, este desgraciado pegó un manotazo que barrió con todas las piezas. Pero logró agarrar una de las damas y no conforme me la revolvió por la cabeza. ¿Le llegó a pegar? Sí, me dejó una marca en la frente. ¿Y usted qué hizo? Tomé aire para serenarme, porque la violencia nunca es una buena receta. Ah, ya entiendo. Le enseñó la pedagogía del puñetazo, ¿verdad? Y sí. ¿Quieres morir o qué? ¿Por qué hombres como tú provocan a hombres como yo? Eso siempre acaba muy mal. Cuando trabajaba en el centro de impresión, Dani, uno de mis compañeros, me vendió una computadora. La fui a buscar a su casa y me mostró un ajedrez con piezas talladas en acrílico que estaban muy buenas. Jugamos un par de partidas mientras esperaba el taxi y limpió el piso conmigo. No me extraña. Sí, claro. Al otro día en la oficina me contó que había ganado varios torneos en su pueblo natal. Entonces recordé cómo había achicado la brecha con Francisco unos años atrás y me propuse hacer lo mismo. ¿Lo logró? No, pero en una ocasión me había enceguecido tanto que fui a atacarlo sin apoyo. Lo que dijo aún hoy resuena en mi mente. Juglar, o sos muy loco o sos muy boludo. ¿Estás seguro de querer hacer esta movida? Respondí que sí, ingenua y tosudamente. ¿Por qué? Porque creí que me lo decía para confundirme, pero inmediatamente advertí mi error. En las siguientes dos movidas había perdido la dama, me había puesto en jaque y eso me costó una torre. ¿Le revoleó las piezas? No, no. Intento ser un caballero. Sé perder honorablemente. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... ¡Ya tengo su cántico de cancha! ¡Qué grande! A ver... ¡Se pierde! ¡Juglar siempre pierde! Un día me había quedado a dormir en lo de un amigo que tenía banda ancha. Por aquella época era la gloria. Los pocos que tenían internet en su casa se conectaban por teléfono. Por eso, el que poseía cable era todo un potentado. Esa noche nos quedamos jugando con un emulador de manager de fútbol. Pero aproveché que tenía el Emule, un programa de descargas, y encontré un Star Wars Chess. Me volví loco. El concepto era similar al del Battle Chess, pero tanto las ilustraciones como las animaciones tenían mejor resolución y más detalle. Y aparte, era de Star Wars. ¡Nerd! Me divertí muchas veces. Gané y perdí por igual, pero siempre disfruté cada partida. ¿Lo tiene todavía? Digo, ¿Perdido en algún disco rígido o DVD? No, no. Estaba en una PC de escritorio a principios de los 2000. Esa máquina murió, perdí todo lo que tenía en el disco rígido y ya no volví a descargarlo. ¿Usted con quiénes jugaba? Variaba. A veces usaba a los buenos, Luke, Leia y Chewie. Han Solo no estaba. Claro, porque estaba de viaje, como es Han Solo. Pero también me gustaba jugar con Darth Vader y el Emperador. Una sola vez competí contra un amigo. ¿Y cuál eligió? Opté por ir con los villanos. Entonces, cada vez que le comía una pieza, hacía alguna voz o referencia a las películas. Ah, veo que es muy fuerte en usted. ¿La fuerza? No, la pelotudez. Por eso juegas al ajedrez con la muerte. Emplea una táctica muy hábil, pero todavía no he perdido ni una sola de mis piezas. ¿Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego? Gracias a una combinación de alfiles y caballos que aún no me ha descubierto. Una jugada más y le arrebataré la reina. Alguna vez en la rural, si mal no recuerdo, vi un ajedrez artesanal con piezas de unos 15, 20 centímetros que representaban la conquista de América. Por un lado estaban los originarios y por el otro las tropas españolas. ¿Se lo compró? ¡Ni loco! Hasta el tablero estaba tallado en relieve y las piezas muy prolijamente delineadas y pintadas. Me dio miedo preguntar el precio. ¿Por qué? Imagino que tendría que vender los dos riñones, pulmones y ojos en esta vida y unas 3 o 4 reencarnaciones para poder pensar si quieren comprarlo. Ah, claro, entiendo. ¿Y juega en la actualidad? No mucho, aunque me descargué una versión para celular, sin animaciones ni demasiados aspavientos gráficos. En realidad, lo juego cuando estoy en alguna sala de espera, ya sea en trámites o acompañando a algún familiar al médico. ¿Nunca probó jugar con otros competidores por internet? No, la verdad que prefiero hacerlo contra la máquina. No existe la posibilidad de que intente iniciar una conversación, o peor aún, que te quiera sobrar cuando te derrota. ¡Claro! Además, eso implicaría que tuviera que sociabilizar con extraños. ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! Mucho se ha escrito y aún falta mucho por descubrir acerca de este fantástico juego. Inclusive Arthur Conan Doyle, autor del legendario Sherlock Holmes, se pronunció con estas palabras: hay más misterio en una partida de ajedrez que en 10 crímenes. Por eso nos vamos a despedir con Kill the King de Megadeth. Nos reencontramos en una semana para más. No te podrás escapar. Y puedo decirte una cosa muy interesante. Jaque mate en la próxima jugada. Dale, dale, que no se corte. Cambiemos mail, muerte, dale. ¿Quedamos así? Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Terminemos ya nuestra partida. Leaving me. Nos veremos pronto. Seguiremos jugando. Juglaridades.